temblar y la que veo se va a estallar. No des, no des, no des. Cuerpo sobre mis pies, oyes tu corazón sonar. ¿Qué te pasa? Voy a por. ¿Qué te pasa? Voy a por. ¿Qué te pasa? Voy a por. Soy libre al estar.